arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y bueno, pues con la pérdida de Jorge Martínez Ilegales, con la pérdida de Robin y esta Extremoduro, en fin, semanas, días durillos. Estamos compungidos, la verdad. Sí, sí, yo reconozco que más por lo de Robe, también Jorge, pero yo, lo de Robe. Bueno, sabes que a mí me ha afectado lo de Jorge, sobre todo porque es que me acababa de comprar el segundo disco de Los Ilegales, Agotados de Esperar el Fin, y me lo acababa de poner en el tocadiscos el lunes por la noche. Es verdad. La verdad es que me encantó volver a escuchar ese disco, tiene unas guitarras espectaculares, y de repente a la mañana me dice Tina que se ha muerto Jorge de Ilegales. Y Robé, pues obviamente. Y lo de Robé me ha flipado mucho porque he estado en Madrid, justo estuve miércoles y jueves, y me impresionó. En todas partes estaban poniendo música de Robé Iniesta, o sea, fuera una tienda, fuera el metro, o no, en el metro no, miento. Vamos, lo que vamos a hacer de todas formas, bueno, ahora todo el mundo está con el tema, ¿no? Entonces, nuestra idea es hacer un programa más reposado allá a finales de enero, en febrero, pues recordándoles a los dos su trayectoria, canciones y tal, no sé, que está muy bien, que también se le recuerde ahora mismo, pero bueno, vamos a dejar pasar unas semanas para hacer cositas. Y bueno, espero que nos escuchéis bien, Asier, porque tú también has estado así. Yo tengo la voz y la garganta y la nariz un poco de aquella manera. Estoy sorteando las neumonías, las gripes A, las gripes CAS, creo que es otra que anda por ahí. Y en fin. Aguantamos. Bueno, hoy os vamos a hablar de canciones usadas por los partidos políticos sin el permiso de sus autores, que esto creo que va a dar juego y chascarrillos. La Rogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Mira qué bien, aquí escuchando el Grândola Vila Morena, de las cantigas do Mayo del 71 de José Afonso, una de esas canciones míticas que todo el mundo relaciona con hechos políticos, en este caso con la Revolución de los Claveles y demás, ¿no? En Portugal. Eso es. Pero podríamos pensar en Belachea o en Agalopar, en tantísimos, ¿no? Que no es que José Afonso sacó el disco para dar el pistoletazo de salida, sino que se utilizó 3 años después, en el 74, claro, en las radios, cuenta la leyenda, por lo menos, como consigna para comenzar el levantamiento contra la dictadura más longeva de Europa. Pero vamos, que al final, pues eso, que la relación entre música y política, o el uso de la música para determinadas actividades políticas, incluyendo los típicos mítines y actos de los partidos, es importante. O sea, al final, esas playlists que se ponen no están hechas como al azar, ¿no? Al azar. Y al azar, no están hechas al azar. Pero bueno, en el caso de José Afonso, va a ser uno de los pocos casos, si no el único, en el que pongamos una canción que fue usada para bien o que tiene un elemento positivo a su alrededor. Sí, bueno, a ver, lo estamos haciendo adrede porque queremos ir al chascarrillo y al malmetimiento, como decirlo de alguna manera. Básicamente. Al malmeter. En fin, que bueno, que por otro lado los partidos pueden usar, ¿eh? O sea, si tú has pagado tu licencia a la Sociedad General de Autores y tal, tú puedes poner música de fondo y tal. El problema es que ahí entran otros factores que si la usas sin permiso, pues entran lo que se llaman los derechos morales, claro, que tienen los autores, ¿no? Que no se les vincule pues con un tipo de ideología con la que no están de acuerdo o tal, por eso tienen que pedir permiso también. Y que no es lo mismo utilizar la música como música de fondo, vamos a decir, de un meeting, sí, etcétera, como utilizarla como la parte principal de un, o de un meeting o de un spot publicitario, etcétera. Lo que pasa es que incluso, y no te cuento ya nada, si vas a cambiar la letra. Claro. Que veremos que hay ejemplos por ahí. Pero aparte de eso, que luego también es muy discutible, porque muchas veces lo de la música de fondo, si ya estás con gente, claro, no sé qué, también esto, bueno, es más complejo. Y depende de cómo lo utilices la música de fondo, ¿no? Que también vamos a ver casos en los que parece de fondo, pero sí, no lo es. Pero no es. Pero bueno, en fin, vamos a empezar. Vamos a hacer un repasillo, por ejemplo, a Pepe y Vox, que son por lo campeones que, en por lo, que sea. Por lo que sea. Hombre, yo creo que es que sabes lo que pasa, que es, yo para mí que es que van cogiendo todo a ver quién les deja, porque si no, saben que si preguntan casi nadie les va a dejar. Bueno, y que luego esto yo creo que también tiene una... Bueno, en realidad estoy pensando sobre la marcha que esto tiene mucha tela que cortar, pero bueno, o sea, sí que es verdad que todo el tema de la propaganda, etcétera, fue desarrollada, se supone, en los Estados Unidos, y luego uno de sus máximos exponentes fue el fascismo en sus diferentes vertientes, claro, ¿no? O sea, que tiene sentido que Baby Vox estén tan relacionados también con el uso de estas. También, sí, pero luego ya yendo a lo práctico, claro, es que si no pueden estar solo poniendo canciones de Bertín Osborne, de José Manuel Soto y porque, de Taburete. Porque resulta que sí, los músicos súper de derechas no son buenos. y que no dan tanto juego, me da a mí, pero bueno, en fin, total. Mira, vamos a empezar poniendo... Mira, este es el estribillo de Fantastic Shine, de Love of Lesbian, del 2013. Pues es que Fantastic Shine fue utilizado precisamente por el PP, Cospedal lo utilizó ahí. ¿Y sabes lo que hicieron los Love of Lesbian? Tú sí lo sabes. Respondieron, sí, porque me lo has contado. Sí. Respondieron con un enlace a otra canción suya. Sí, una canción que precisamente criticaba la corrupción y que se titula Mal Español. titular me sale aunque más da. Fue muy famoso también el grupo Cariño en la Comunidad de Madrid en el 2023 con Feijóo, Almeida y Ayuso, que les respondieron: no uséis nuestra canción para promover vuestras políticas de mierda. Voy a poner cáustico, no sé si son malos o buenos españoles a veces, teniendo en cuenta la cultura que a veces nos rodea. Pues sí. Bueno, a Macaco le ha pasado varias veces. Dani de Macaco. Le pasó Conseguiremos en Cataluña. Y dijo: estoy harto de los políticos, de todos, que roban sin piedad. Bueno, Macaco ahí... Bueno, hay que decir que yo le he visto... La única vez que le he visto ha sido hace muy poco en un concierto con el tema de la flotilla Gaza. Así que bueno, por ahí nos le libramos. Pero bueno, es verdad que esa frase, mal, y la música en general. Y esa manía que tiene de hacer portadas... portando banderas blancas, o sea, banderas con símbolos que no significan nada, sí que me da bastante cringe. Es como el anuncio de Campofrío. Bueno, sí, los de, y el los de, del PP. Perdón, necesito decirlo. Y el de Aena, en el que sale hasta el de Aena, no protagonizado por Estopa, en el que sale no Albert Pla. Albert Pla, ¿ah, sí?, en un anuncio de Aena. Yo ya no sé qué es lo que está pasando en el mundo. La ventana de Overton se ha ido a tomar por saco, definitivamente. El mundo se acaba, ¿cierto? El mundo, en fin, se acaba. Pero los del PP, se han atrevido hasta con Queen, ¿eh? Toda Queen. Que les llamaron... O sea, en fin. Ah, bueno, y lo de utilizar... En Donosti utilizarán en el 2023 la canción Cannabis, de Escape. Eso me parece más para usarla contra la ocupación. La ocupación, en fin. O sea, la supuesta ocupación de pisos, no contra la ocupación de Palestina o del Sáhara Occidental. No, claro, claro. Los de Escape respondieron bastante cabreos diciendo que el PP llevaban lo de robar en los genes. En fin, pues sí, sí. Y bueno, vamos a poner Cae en la Trampa de Manu Chao, que lo usaron en Asturias en el 2008. Es bastante irónico, ¿no? Porque Cae en la Trampa, no sé, habla un poco de eso, de cómo engañan unos a otros y la decepción por sentirse engañado tal, y que esta gente lo use justo ahí, en fin. ¿Pero quién lo usó? El PP. ¿El PP otra vez? Ah, vale, vale. Sí, sí, sí, sí, sí. Todavía estamos en el sector PP. Ahora pasaremos a Vox, que esos tienen una historia muy graciosa. Pero bueno, vamos a ver. Bueno. ¿Se escucha este Cae en la Trampa que salió en su Radio Bemba Sound System, aquel disco del 2002? En la feria de la mentira, tú eres el rey de

Pues cuéntanos. Sí. Y eso aclaró, ¿no? Que él hablaba de una relación homosexual entre dos amigos, que lo pasaron muy mal por la intolerancia y la homofobia, o sea, que me hace muy gracia. Y esta banda de criminales, al servicio del poder, la utilizan para uno de sus... La usan, ¿sabes cuál usan mucho también? La de Pedro Navaja, de Rubén Blades, muchísimo. También, Rubén Blades, un conocido fascista. Es ironía. es ironía, obviamente. Bueno, creo que nuestros escuchantes... Lo pillan. Se habrán dado cuenta de ello, sí. Bueno, con Rosalía también tuvieron su cosita, porque usaron el malamente, vale, que luego fue cuando Rosalía, en redes sociales, cuando Rosalía era más valiente y puso Fuckbox en redes sociales. Y este Abascal le dijo, solo los millonarios con aviones privados como tú pueden permitirse el lujo de no tener patria, le dijeron. Esto me recuerda a la última película de Wes Anderson, la trama fenicia, en la que el multimillonario que protagoniza Benicio del Toro dice que no tiene pasaporte porque él no necesita sus derechos humanos. Eso es verdad. O sea, el análisis está bien hecho, Vox. El hecho de que seáis unos nazis y unos fascistas al servicio de los ricos, eso no. Bueno, oye, me hace mucha gracia lo que pasó con Juanes, con la canción A Dios le pido, esa del 2019, porque le cambiaron la letra. Es verdad. En vez de A Dios le pido, pusieron A Vox le pido. A Vox le pido, tío. Putos. O sea, son los grandes reivindicadores de la religión y luego cometen una especie de ¿cómo se dice esto? O sea, te estás poniendo en el nombre de Dios, tú. Pero esa canción la cambiaron más todavía, ¿eh? Pusieron que mi arte no se muera censurado por la izquierda, que mi arte no muera... Y que mi barrio no amanezca ocupado. Es terrible. ¿Sabes lo que es terrible? Que cada vez más gente vota a esta panda de... Yeah. Pues bueno, Juanes también dijo que a ver qué pasaba, que nadie había dado permiso y tal. Muy buena es la de Village People. Mira, vamos a escuchar el Go West, del Go West in the Navy del 79. ¿Sabes qué hicieron, no? Aquí. Te lo sabes, que cambiaron la letra. Bueno, cambiaron la letra. ¿Sabes que la canción es Go West? Na, na, na, na, en pie. Na, pie, si eres español. Na, na. Aquí hay un... Yo me río, pero no es gracioso. No es gracioso. Y luego el famoso moving. Mira, vamos a escuchar un momento del estribillo de Moving. Otra vez. Claro, bueno, Macaco se lo rifan. Yo no sé qué pasa con ese hombre. Es por lo de las banderas. Que tú, Mira, en este caso, porque no siempre lo ha hecho, interpuso demanda de daños por daños y perjuicios por este uso de la canción que la usó Falange en este caso. Hombre, claro, es que ella dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Oye, que el PSOE también tiene sus cositas, ¿eh? Me acuerdo de una intervención de Rubalcaba citando a una canción de Amaral. Esto fue solo una cita, sí. Pero los de Amaral dijeron que, oye, que ya, que no hacía falta que les citara y tal. O Sidoní fueron usados, la canción Estáis Aquí, de su disco de 2014, Sierra y Canadá, para un mitin en Barcelona del PSOE, y ellos dijeron que no cedían sus canciones a ningún partido político, y lo peor de todo es que no les habían consultado, y que por cierto es una canción que a mí me gusta mucho. Mira, vamos a escucharla. Es muy indie esto, bueno, ningún partido, sea cual sea, ya, etcétera. Pero bueno. Bueno, que luego es mentira porque ellos han cedido. Ya, es verdad, es verdad. Sé, pero bueno, en fin. Yo creo que al final depende un poco del tiempo, yo qué sé. Del contexto. De quién, que por cierto acaban de sacar el... ¿Cómo es? Catalan Graffiti, ¿no? Sí, Catalan Graffiti, que lo están poniendo de puta madre y que el anterior disco lo vilipendiaron, no salió en ninguna lista ni nada. Y a ti te encantó. Y este, que me parece un poco aburridete, resulta que lo ponen muy bien. No tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Son las cosas... Son los gustos. Los gustos, eso es. Bueno, vamos a trasladarnos a Estados Unidos, que es un paraíso de claro, usar las canciones por el porque puto además morro, allí hay, ¿verdad?, más libertad como quiera Ayuso, para explotar a la ciudadana y el ciudadano. Sí, pero no, y para precisamente usar, porque tienen el mismo problema, que los cantantes muchas veces, sobre todo el Partido Republicano... Bueno, mira, estamos escuchando... Mira. Es lo que hay. Sí. Pero bueno, ahí pues este lío, Guns N' Roses también han tenido líos, Celine Dion también tuvo líos, Adele, mira, ya que estamos en Adele, me parece que podíamos poner Rolling in the Deep, de su 21 del 2011. Que esta también la usó Trump para sus mítines, fíjate. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Ay, Dios mío. Roll Deep. Yo no sabía lo que significaba Roll Deep, que es como alguien que te está, como digamos, arropando, que te ayuda, que te cure las espaldas y tal. No sabía. Bueno, fíjate, yo pensé que era al revés, que tenía un significado como negativo, ¿no? Sí, pero porque ella habla de... Bueno, yo creo que esto es un desengaño amoroso. Sí, ¿no? Bueno, un desengaño... Tal, pero pues vamos, eso, es como que tú no has conseguido... Que no me has conseguido Rolling y Deep. O... Ah, vale, sí, sí. Claro, sí, sí. Algo así, sí, sí, sí. Bueno, los Rolling Stones también han tenido lío. Y hay una que me hace mucha ilusión, que bueno, ya la hemos puesto varias veces, entonces no merece la pena volverla a poner, pero bueno, si quieres podemos ir hablando sobre ella. Mira, es el Hold On I'm Coming. Tenido líos con los demócratas y con los republicanos, bueno, con todo el mundo. Muy bien. La canción compuesta por Isaac Hayes y alguien más, ¿no? David Porter. Su día, claro, David Porter, porque el título chusco, que tiene diferentes significados posibles, era que uno creo que estaba en el baño y entonces el otro le decía, ven, que vamos a grabar. Y el otro le dijo, hold on, I'm coming. Espera, que ahora voy. Sí, señor, porque la popularizaron Sam and Dave luego, en el 66. Y he leído, porque este lo usaba Donald Trump también, y pone que los hijos de Hayes han reclamado 3 millones de dólares por haber infringido los derechos de autor 134 veces. Muy bien, Hayes. O sea, solo la puso 134 veces, que sepan ellos. Que sepan ellos. Había que estar... Y sí, seguro que luego la ha seguido usando, así que ya será irá por 200. Y con Obama también hubo problemas, ¿eh? Cuando su campaña electoral, porque también puso la canción y estos dijeron que no querían y tal. Aunque creo que aquí no... O sea, no le pidieron no, 3 le millones. Que dejara de usarla y nada más, pero bueno. Por cierto, pero había muchos. Aquí quiero recuperar un caso, que es el de Billie Spiepel, que tiene un twist, que Billie Spiepel protestó, incluso protestó porque Trump utilizó varias veces sus canciones, sobre todo el YMCA. Pero cuando el bueno del líder de los Village People vio la pasta que le estaba entrando, ha acabado haciendo mítines con el bueno de Trump. Amigo, este año, además. Money, money, money. Money, money, money. Sí, sí, money rules. Bueno, a mí me gusta que... Me gusta, pues, yo qué sé, por ejemplo, Elton John, cuando Trump usó su Tiny Dancer, me gusta la respuesta, porque le dijo... Porque realmente no quiero que mi música esté involucrada en nada que tenga que ver con una campaña electoral estadounidense. Soy británico. ¿Por qué no le pide al jodido Ted Nugent o a otra de esas putas estrellas del country que le dejen utilizar su música? Seguro que lo hacen. Claro. ¿Está bien? Hizo bien, porque además ya sabía de lo que estaba hablando, creo. Que Ted Nugent es un... republicano acérrimo. Luego, pues bueno, también a Aerosmith. A Rem les han fusilado los demócratas, o sea, los demócratas, los republicanos. Losing My Religion, Everybody Hurts. Bueno, It's the End of the World. Todo lo famoso. We know it. Sí, sí, todas. Es que todo el mundo sabe que las cosas, las ideas, aunque sean horrendas, con música entran más fácilmente, está claro. Ay, madre mía, podemos escuchar igual si quieres It's the End of the World as We Know It. Turn them in a fly. Offer me solutions. Custom bands, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, dap, right? Te hemos puesto más veces. Claro. And I feel fine. Vale. En fin, George Harrison también tiene una historia curiosa, ¿no? Con el tema. Sí, sí, que el caso de George Harrison no es el... O sea, no fue George Harrison, sino sus herederos, claro. Porque George murió hace 20 y tantos años. Y se había utilizado uno de sus temas más famosos, Here Comes the Sun, de Abbey Road de los Beatles, pues es una convención republicana. Entonces sus herederos dijeron que violaban pues los deseos de la familia de George Harrison. Y puntualizaron, con ironía, que podrían haber utilizado el tema Beware of Darkness de su All Things Must Pass, que significa cuidado con las tinieblas, y que en ese ahí a lo mejor sí que hubieran... dejado que los republicanos lo usaran. Una buena respuesta. Muy buena respuesta, sí señor. Vamos a escuchar Beware of Darkness. Watch out now. Take a pain that often En fin, otro que he tenido tan líos, Prince. Bueno, Prince, en este caso también creo que fueron los herederos. Sí, sí, fueron los herederos, porque ha sido por Trump también. El Purple Rain, que por cierto también usaba Podemos en sus primeros momentos. Les pegaba más por el Purple. Otra cosa es que no sabemos si había permiso o no de... O conocimiento. A lo mejor no había conocimiento. Beyoncé también ha tenido líos con el Freedom, que ella sí que lo dejaba a Kamala Harris en su momento, pero no, pero no a Trump. Pharrell Williams con el Happy, porque de hecho usaron Happy, creo que el mismo día que pusieron Happy había pasado alguna matanza horrenda y tal. Y Pharrell Williams decía que, vamos a ver, o sea... Bueno, por favor. Muy famoso era también todo el tema de, bueno, Bruce y su enfrentamiento con Trump, pero en su época con Ronald Reagan, el Born in the USA, pues imagínate. Born in the USA, que además está inspirado, creo que esto no sé si lo hemos contado hace poco, en el libro que luego fue la película Nació el 4 de julio, que habla de un veterano herido en Vietnam, etcétera, que no es precisamente una visión súper, súper positiva de la América de los 70 y los 80, ¿no? Y que es curioso que se ha convertido en un himno ahí súper identitario y de ser orgulloso de ser un puto americano. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y por poner algún ejemplo de otros países, bueno, por supuesto en Argentina con Milei, pues se pasa todo por el forro. De hecho ha tenido problemas, por ejemplo, con la Renga por su canción Panic Show. En fin... Teniendo en cuenta que es un presidente que vende criptomonedas falsas, si es que una criptomoneda puede ser además falsa, quiere decir... De su edad. ¿Qué más podemos decir? Bueno, yo creo que podemos cerrar con dos ejemplos. Por ejemplo, en Francia, la UMP francesa, ¿te acuerdas de Nicolas Sarkozy, que utilizó la canción Kids de MGMT, una canción que, por cierto, me encanta, en sus actos de partido, y los MGMT les dijo que no, bueno, que no tenían permiso. Y entonces los de la UMP les ofrecieron un euro. Para seguir utilizándola, además. Sí. O sea, no en compensación simbólica, que nos dejéis hippies. Sí, sí. Vamos a escuchar Kids, hombre, que es un pedazo de tema popero ahí que lo usaron, lo medio compusieron de broma, de sátira, como diciendo, vamos a componer una canción que sea como lo más pop y lo más chusco y no sé qué. Y resulta que fue un pedazo de éxito, Kids. con esto de Sarkozy y para que veamos cómo las lían los putos ricos, ha estado 20 días en la cárcel por ser un absoluto corrupto y ha sacado un libro de memorias sobre sus 20 días en la cárcel. Pues fíjate. Del cual se forrará. Sarkozy. Al final la canción si aquella que... de los Pony Bravo... Bueno, fíjate que yo le dije a Dani, cuando estábamos, a Dani, sí, Alonso de Pony, le dije, bueno, era el reflejo de una época y tal, pero no, esa canción otra vez. ¿Lo has visto? Pony Bravo, ahí estamos. Ay, madre mía. En fin. Bueno, en ¿y con qué nos vamos a despedir? Pues yo creo que nos podemos ir a Venezuela, que también tiene mucho tomate actualmente, como todos y todas sabéis. Sí, sí. A ver. En fin, por llamarlo de alguna manera, lo de tomate. Sí, a mí, sí. Mucha tragedia, se masca la tragedia, nunca mejor sí. dicho. Y los venezolanos y venezolanas me dan mucha pena, atrapados entre, en fin, entre Maduro y sus cositas y todo el imperialismo por el otro lado y toda la oposición venezolana que es de extrema derecha, que es de lo peor. Claro, y sabiendo que Maduro y sus cositas, pero sabiendo que Trump desde luego no le preocupa ni a la oposición venezolana la ciudadanía venezolana. A ver, van a por lo que van. Ah, por el petróleo. El petróleo. En fin. En fin. Total, que Manuel Rosales... Manuel Rosales, por cierto, implicado en el golpe de Estado que duró un día, que derrocó a Chávez, eso durante un sí, día. Sí. Pues ese hombre... Ese ser que todavía es diputado, anda por ahí. Sí, utilizó la canción Atrévete de Calle 13, que es un temazo, por cierto, para la campaña del 2006. Pues fíjate, de Calle 13. O sea, que Calle 13 no pueden estar más alejados de las ideas de este ser. O sea, yo no sé qué ideas tiene este hombre. Sé que es un profundo católico y tiene 10 hijos. Digo, por ponerlo en... Bueno, datos, teniendo en datos. Cuenta que Atrévete te habla de salir del closet, etcétera. Del sí, armario. Sí. Pues bueno, yo creo que podemos acabar, ¿no? Con esa canción Atrévete de Calle 13 del 2005, en este pequeño repaso que hemos hecho al uso indebido de obras musicales por parte de, sobre todo, de partidos políticos. Podríamos haber ampliado otras cosas. Bueno. Y quizás algún día podíamos hacer como canciones icónicas de la política, pero desde otra perspectiva. Pero bien. ¿No? Pues como hemos empezado con Grando la Vila Morena, pues ahí podemos... Canciones icónicas, bien. Eso es, canciones icónicas, bien. Pero bueno, hay que reconocer que esta parte también tiene sus elementos. Sí, sí. Bueno, y que nos habla de la influencia que tiene la música en todo, ¿no? O sea, que... Efectivamente. Con eso, que las ideas, aunque sean horrendas, con la música entran mejor. Bueno, la semana que viene os esperamos con una entrevista que creo que os va a interesar. No sé si hacer algún avance. Nada, vamos a hacer un avance. Avance. En fin, pues nada, que lo paséis bien esta semana, que perdonéis estas voces que tenemos un poco gangosas. Seamos inteligentes artificiales y no hagamos un avance. Eso es. Y no hagamos ningún tipo de cliffhanger. Bueno, salud de Radio Almaina, 88.5 la FM Granada, Bilbao 97.0, la Rogueita, Masaspi, Ratia, y a todos los que nos escucháis, pues, allende los mares o por cualquier sitio donde estéis. Agur. Agur. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria. Que de vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüey Guaná. Que yo también quiero.